Voy a empezar haciendo algunas afirmaciones fuertes que la gente no suele entender y en cambio la entiende muy bien los que lo han vivido en vivo y en directo, en primera persona, ¿no? Yo suelo decir, en los años 80 se empezó a legislar mucho sobre niños. Se creó la Ley de Protección Jurídica del Menor, se creó la Ley Penal de Menores, y se creó algo que nos afecta muy directamente, que es el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos. En mi opinión, la Ley de Protección Jurídica del Menor es una ley de desprotección jurídica de las familias. Es un intento de estatalizar a todas las familias, privando a muchas familias de todo derecho y de toda protección jurídica, ¿no? En mi opinión, la Ley de Protección Jurídica del Menor es una ley de desprotección jurídica de la familia. Yo llevo años luchando contra esta ley, sin conseguir nada, por supuesto, porque además creo que responde a un proyecto mundial y en toda Europa, en Inglaterra, en Francia, en Italia, la ley que implantaron aquí es la misma que implantaron allí. Es como un proyecto de dimensión mundial, ¿no? La Ley Penal de Menores ocurrió lo mismo. Antes los niños hasta los 16 años eran inimputables. Aunque hicieran una atrocidad, como eran niños, pues no se les culpabilizaba, ¿no? Se culpabilizaba a los mayores, responsables de ellos, pero no a los niños. Con la Ley Penal de Menores se crea una franja desde los 13, 14 hasta los 18, una franja a quien va dirigida la Ley Penal de Menores. Es decir, desde los 13 hasta los 18, en mi opinión, se ha quitado a los niños toda protección jurídica. Ahora caen bajo una ley especial. Y en todas las democracias sabemos muy bien lo peligrosas que son las leyes específicas, especiales para sectores de la población, ¿no? Entonces, según la Ley Penal de Menores, se utiliza el truco de llamar a las cosas de distintas maneras. En vez de hablar de detención, que es un concepto jurídico perfectamente definido, si se trata a un niño es una retención. Y como el concepto de retención no existe jurídicamente, se hace lo que se quiere. Lo mismo el interrogatorio. Un interrogatorio es un concepto jurídico perfectamente definido en las leyes. Cuando se trata de un niño, no hay interrogatorio, hay exploración. Y como la exploración nadie sabe lo que es, pues puede hacerse incluso a golpes. Bueno, quiero decir con esto que, en mi opinión, la Ley de Protección Jurídica del Menor deja desprotegidas a las familias, la Ley Penal de Menores deja desprotegidos a los menores y, por entrar más en nuestro terreno concreto, el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, en mi opinión, se ha cargado la educación. Ya sé que estas son afirmaciones tan truculentas, tan tremendistas, que diréis, pero ¿de qué estáis hablando? Estoy convencido de que cuando marchéis veremos las cosas de muy distinta manera. Mirar, la pedagogía y el derecho, sobre todo el derecho penal, pero la pedagogía y el derecho son dos disciplinas importantísimas, las dos. La pedagogía, la educación es muy necesaria y el derecho, incluso el derecho penal, es imprescindible. Es una disciplina muy necesaria, pero son absolutas, radicalmente distintas e incluso incompatibles. Donde hay pedagogía, no puede haber derecho penal. Y donde hay derecho, no puede haber pedagogía, porque no caben juntas, son incompatibles. Las dos necesarias, las dos muy buenas, pero que son totalmente ajenas. Dos palabras para que se vea lo ajenas que son. La pedagogía pretende lograr un trasvase de la intimidad de los adultos a la intimidad de los niños, del interior de los adultos al interior de los niños. La educación, la pedagogía, es como un trasvase donde los adultos intentamos inculcar o trasvasar a los niños nuestros principios, nuestras opiniones, nuestros criterios, nuestros valores, nuestras costumbres. Después los niños ya lo filtrarán, porque son de otra época, distinta a la nuestra, y ya utilizarán lo que les interese. Pero en principio la esencia de la pedagogía es una cosa íntima. Mi interior, yo intento meterlo en el interior de mis niños, aunque después ellos seleccionen lo que les interese. Es una labor íntima. Y la pedagogía es esencialmente cómplice. Lo que al padre le interesa, tiene que interesarle al niño, y lo que al niño necesita y le interesa, tiene que interesarle al padre. Tiene que haber comunión de intereses entre profesor y alumno, entre padres e hijos. Si no hay esa comunión de intereses, los adultos tiramos en una dirección, los niños tiran en otra, y hay un desencuentro y no es posible ninguna educación. Entonces, la esencia de la pedagogía es que es algo íntimo, que nos afecta como personas, íntimamente nos implica, nos compromete, es algo íntimo, y es, bueno, como acabo de decir, ¿no? El derecho es exactamente lo contrario. El derecho es pura exterioridad. El derecho es sencillamente, porque se promulga una ley, ya nos obliga, incluso aunque no la conozcamos. La ley te obliga aunque no la conozcas. ¿Puede haber algo más ajeno a ti que algo que ni siquiera conoces? Y sin embargo, cuando una ley va dirigida a ti, aunque tú no la conozcas, te obliga. Es decir, el derecho es pura exterioridad, es pura imposición externa, totalmente ajeno al intimismo de que antes hablaba. Y el derecho, por supuesto, es todo lo contrario a la complicidad. Yo dije que en pedagogía la esencia es la complicidad, la comunión de intereses. El derecho es todo lo contrario, incompatible. ¿Os imagináis un juez que fuera cómplice del delincuente? Por esencia, el derecho es la antítesis de la complicidad. Y la pedagogía, la esencia, es la complicidad, la comunión de intereses. Quiero decir con esto que cuando sacaron el decreto de derechos y deberes de los alumnos, como su nombre indica, es un decreto de derechos. O sea, que ya estamos hablando de derecho, no de pedagogía. Se ve que hubo un momento en donde los estados, iba a decir el estado nuestro, pero parece ser que al menos todos los de Europa y América, en donde el Estado debió venir, ver que viene un mundo difícil, complicado y de convivencia difícil, y han dicho, la educación ya no vale. Se ve que el Ministerio de Educación ha dejado de creer en la educación y ha decidido sustituir la educación por el derecho. Por algo extrínseco, algo impositivo, algo exigente, algo ajeno a nosotros. Me explico, esto dicho así, parece una truculencia. O sea, que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia se han puesto de acuerdo para convertir la educación en un catálogo de derechos y deberes. ¿Dónde está la complicidad? ¿Dónde está la intimidad? ¿Me explico? Bien, como en mi opinión, cuando sacaron estas leyes, estos decretos, que los empezaron a sacar en los 80 y luego se confirmaron del todo en los 90, cuando sacaron estas cosas, yo recuerdo que cuando salió el decreto de derechos y deberes de los alumnos, los niños lo captaron inmediatamente. Los niños de las aulas inmediatamente captaron que algo había cambiado del todo. Que antes el profe era su cómplice, donde era pura intimidad, donde era puro secretismo, era comunión de intereses, y de repente los profesores tenían que cumplir una normativa y eran una especie de vigilantes del aprendizaje y de la disciplina. Y lo tenía tan claro el Estado, este proyecto, de prescindir de la intimidad de la educación, de la complicidad de la educación, de la autonomía académica, sustituirla por la normativa, las leyes, los decretos, los derechos, los deberes, etc., lo tenía tan claro que casi todos los procedimientos que empezaron a utilizar fueron para dejar claro lo importante que era la policía, lo importante que eran los jueces y lo poco importante que eran los niños, las familias y los profesores. Curiosamente, en los colegios de Madrid, para hablar de tráfico, los profesores se habían vuelto tan inútiles, tan estúpidos, que venían policías de tráfico a dar lecciones de tráfico. ¿Pero qué pasará? ¿Que los educadores no saben enseñar a cruzar la calle? Y para hablar de drogas o para hablar de bullying, de violencia en las aulas, resulta que ya las drogas y las querellas entre niños ya no eran un asunto educativo. Los educadores se habían vuelto tan tontos, tan inútiles, que ya no servían para educar en el tema de cuidar la salud, en el tema de relacionarse sin violencia, y tenía que venir un policía a hablar de drogas o a hablar de violencia en las aulas. Esto hasta el extremo de que se empezó a crear la figura, en muchos colegios de muchos barrios, la figura del policía tutor. Toma ya. O sea, que me junge de lenguaje, de un paréntesis, como mencioné la palabra en lenguaje, un paréntesis que creo que también es muy instructivo y muy educativo. Tener cuidado con las palabras que usáis. Porque nuestra cabeza, nos guste o no nos guste, se entera o no se entera según palabras. Nosotros tenemos que utilizar las palabras. Entonces, quien es propietario de nuestras palabras se apropia de nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando yo era niño, y después cuando empecé a ser profesor, los niños eran niños. Le llamábamos niños, críos, chavalillos, chavorrillos, decían los gitanos, chavorrillos, o zagales, decían en otras regiones. Los niños eran todas esas cosas. Chavales era la denominación más frecuente. Ahora son menores. Y menor es un concepto jurídico penal. Menor de edad, bueno, penal y civil, menor de edad o mayor de edad. Es un concepto estrictamente jurídico. Cuando hablamos de menores, estamos hablando de derecho. Cuando hablamos de chavales, estamos hablando de nuestros hijos. Esto es tan peligroso que, fijaros, yo en algún sitio expliqué esto con detalle y me extendí y toda la gente estaba de acuerdo conmigo. Y todos dijeron que sí, claro, que hay que llamar a los niños chavales. Y luego siguió la charla y todo el coloquio fue sobre menores. Nadie utilizó la palabra chavales, porque ya no la llevamos dentro del cerebro. Ya llevamos la palabra menor. Y fijaros que en alguna universidad en Madrid ya prohíben utilizar la palabra persona. Hay que hablar de clientes o de usuarios, que son conceptos económicos. Entonces, claro, si ya solo hay usuarios, a mí me decían de las instituciones, usted no tiene niños, usted tiene plazas disponibles. Y yo decía, mire, las plazas no tienen biografía, no sienten ni padecen. Los niños sí sienten y padecen y tienen biografía. Yo no tengo plazas, yo tengo niños. Ah, no, no, pues entonces usted no trabaja con las instituciones. ¿Me explico? Es decir, nos van cambiando la vida. De manera que, al menos a mí, no me gusta. Bien. Por todas estas cosas que estoy explicando, voy a entrar en el centro del tema que me trae hoy aquí. Yo voy a explicaros quién educa a quién. Voy a explicaros cómo en mi relación con los niños, que eran niños de vidas tan dispares, tan diferentes, todo lo que sé y todo lo que os voy a contar me lo enseñaron ellos. Nada me lo enseñó ni la moral, ni la justicia, ni el derecho, ni la institución, ni la escuela, ni todo lo que sé me lo enseñaron los niños. Y ya veréis cómo voy a intentar transmitiroslo con mucha fuerza, con mucho vigor. Por eso, ese libro que yo traje aquí, Mensaje subliminal. Yo traigo libros para que la gente los conozca, porque mis libros no suelen encontrarse en las librerías. Están todos en la Editorial Popular y he traído algunos por si a la gente le interesa. Concretamente he traído el último, que es donde explico todas estas cosas que voy a explicar hoy. El título me parece que se titula Criterios básicos en la educación de niños difíciles o algo así, porque la editorial le quiso poner ese título. El título que yo le pondría es Los truquillos que yo utilicé para entenderme con los niños. Bien, pues voy a explicaros los truquillos que yo utilicé, ya veréis qué útiles os pueden ser. El primer truquillo que yo tuve que utilizar para entenderme con los niños fue el de desmontar prejuicios. Porque sin darnos cuenta, los niños están llenos de prejuicios contra nosotros y nosotros estamos llenos de prejuicios contra los niños. Ya he dicho antes que los niños de nuestros colegios hoy suelen pensar que los profesores están encargados de la instrucción y la disciplina. Y eso es un aspecto muy concreto de la vida del niño, la instrucción y la disciplina. Pero el niño, además, también tiene deseos y temores y sentimientos y expectativas, cosas que no entran dentro de esos dos conceptos, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, yo no lo sabía, pero estaba lleno de prejuicios contra los niños. Y los niños y las familias estaban llenas de prejuicios respecto a los educadores. Si os cuento una anécdota, veréis, porque los ejemplitos ahorran mil palabras, os voy a contar una historieta para que veáis los prejuicios, lo que significan. Un día me llaman de las instituciones de tutela de entonces, de la Junta de Protección, y me dicen, Enrique, en el barrio de Alcorcón hay un niño que está pasándolo muy mal y tiene una familia muy complicada, y me dieron la dirección, vaya usted a visitarlo, a ver si puede conectar con esa familia. Yo me fui a aquel barrio, entré en esta familia, estaba el papá, la mamá y tres hijos. Entonces eran dos hijos. Llego y según llego, les explico, mire, me han mandado de las instituciones de tutela porque dicen que ustedes tienen problemas con un niño. Y la madre se pone frenética y me dice, lléveselo, lléveselo, que es un degenerado, pero no ve usted que es un maricón, pero no ve usted que es un mentiroso que está destruyendo mi familia. Y un niño de 10 años o 11, que no me conocía, porque yo acababa de llegar, se agarró a mí y gritaba, lléveme, lléveme, lléveme. Así fue como yo conocí a esta familia en Alcorcón. Yo les dije, mire, como veo que el niño y ustedes están de acuerdo en que me lo lleve, me lo voy a llevar, ya que todos me lo piden, pero que conste que no me lo llevo. Ya volveremos la próxima semana, pero yo ahora me llevo al niño. Me lo llevé a casa, el chaval vino encantado a mi casa, se encontró muy a gusto. A la semana yo le dije, oye, vamos a visitar a tus papás. ¡No, no quiero! Digo, mira, ahora, como vas conmigo, yo garantizo que yo estoy a tu lado. Y he tomado partido por ti. Nadie te va a decir nada ni te va a... Pero yo tengo mi manera de funcionar. Yo quiero volver a ver a tus papás. Y tú me vas a acompañar. Bueno, a regañadientes vino. Y ya no fue la escena tan terrible como el primer día. Los papás estuvieron allí, escucharon, oyeron, dijeron, no sé qué y tal, y nos volvimos a marchar. A la semana siguiente, Angelito, ¿nos vamos a ver a tus papás? Vale. Y fuimos, y el chaval ya estuvo bastante a gusto, y habló con sus papás, y los papás con el niño, y tal. Y a la semana siguiente, y a la semana siguiente, y a la semana siguiente. Este niño pasó varios años en mi casa. Un día me llama la madre y me dice, don Enrique, usted que ayudó tanto a mi niño, ¿no podría ayudarme un poquito a mí? Yo le dije, mire señora, si yo puedo, cuente con ello. Lo que pasa es que yo entiendo de niño, no sé si le podría ayudar. La madre trabajaba en un bar, vendiendo alcohol. Y me cuenta, voy al bar, hablo con ella, y me cuenta, mire, don Enrique, yo desde los 13 años soy alcohólica. Y además soy esclava, porque mi marido se casó conmigo porque yo era alcohólica. Porque así no se casaba con una persona, se casaba con una esclava. Y yo quiero recuperar a mis hijos, y yo quiero dejar de ser alcohólica. Y le dije, mire, yo de eso no entiendo, pero vamos a buscar... Encontramos un centro que acababan de crear, todavía sigue, está al principio de la Gran Vía. Ahora debe tener ya 50 años, entonces lo acababan de crear. Vamos a ese sitio y nos dicen, sí, tenemos una finca en Asturias y mandamos a los alcohólicos y allí un tratamiento de un año, pero era carísimo, carísimo. Yo pedí a unos amigos que tenían mucha pela, si podían pagar el tratamiento este, me dijeron que un año sí, y mandamos a esta mujer a la finca de Asturias. Al cabo de pocos meses, un mes o dos o tres, me llama esta mujer y dice, don Enrique, voy a volver a Madrid. Le digo, ¿y están de acuerdo ahí? No, aquí dicen que debo seguir un año. Yo hablé con ellos, me dijeron, mire, nosotros con un año garantizamos un poquito, no del todo, el que la mujer deje el alcoholismo. Lleva 3 meses, pero ella está empeñada en volver. Que sí, don Enrique, que yo ya he entendido cuál es mi problema y quiero volver, tal. Volvió. Lleva 12 años, sigue trabajando en un bar y no ha vuelto a probar el alcohol. Y hoy el niño que más la quiere... Es el maricón mentiroso que arruinaba su vida. ¿Me explico? Es decir, tenemos que conocernos, saber lo que nos pasa y entender al otro desde el otro. No podemos estar cargados de prejuicios. Si estamos cargados de prejuicios, tenemos una muralla entre nosotros y no nos llegamos. Hoy, en general, muchos educadores están muy cargados de prejuicios sobre los niños que le llaman menas, para estigmatizarlos. Sobre los menas, o sea, los chavalillos entrañables que le llaman así para estigmatizarlos. Hay muchos educadores que no quieren, y hay muchos niños que no quieren a los educadores porque... Piensan que el educador está para mandarles, para organizarles la vida, para dirigirles, para no sé qué, no para interesarse por lo que sienten, lo que viven, lo que tienen, lo que... Entonces estamos cargados de prejuicios. Tenemos que empezar a descargarnos de prejuicios, lo cual es un esfuerzo enorme, porque nos obliga a cambiar. Bueno... Este punto primero va a quedar muy explicado en los puntos siguientes. Por eso paso al siguiente. El segundo criterio es de los más importantes. Tenemos que ir por la vida, ir en nuestra escuela ejerciendo de personas. Mirad, yo fui psicólogo. Si yo recibía a un chaval o yo recibía a una familia, yo era el psicólogo, el que sabía. Y ellos eran los taradillos, los que necesitaban de psicólogo. O sea, una jerarquía de dominio. Si yo era educador, yo era el que enseñaba, el listo. Y ellos eran los tontos que tenían que aprender. Jerarquía. Nos han educado en un sistema de educación donde siempre está como factor fundamental y decisivo la jerarquía y el dominio. Si yo voy de persona, el niño es una persona, yo voy de persona. El niño tiene deseos, el niño tiene temores, el niño tiene expectativas, el niño tiene... Yo tengo deseos, yo tengo temores, yo tengo expectativas. Somos idénticos. Entonces es importantísimo ir de persona, porque yendo de personas inmediatamente conectamos bien con los chavales. Si vamos de educador, y no digamos si vamos de psicólogo, hoy día, ¡puf! Como vayas de psicólogo, cualquiera sabes lo que tienes enfrente. También esto lo voy a explicar con un ejemplito que lo deja clarísimo. Como yo ejercí de psicólogo, yo tenía un gabinete de psicología que estaba junto al Parque del Retiro, en Madrid. Un día me dicen que van a mandarme a un chaval de 16 años. Llaman a la puerta, lo mandaba un juez. Llaman a la puerta, abro la puerta y veo un chico con cara de toro a punto de embestir, con aspecto de furia. Le digo, ¿eres fulanito? Sí. Digo, pasa, pasa, fulanito. Lo paso a mi despacho, le siento en una silla, la mesa del despacho, yo en el silloncito al otro lado, saco un papel, saco un bolígrafo y ya el chaval no aguantó más y gritó, ¡usted es policía! Y digo, mira, chaval, te juro que no soy policía, ni lo fui nunca y tampoco tengo intención de serlo. Pero te juro que si me explicas por qué ves en mí un policía, no sabes el bien que me haces. Por favor, ¿por qué te parece que yo soy un policía? El chaval le hizo un gesto como diciendo, este tío es tonto. Me dice, mire usted, cuando voy a la comisaría, abren la puerta y me preguntan, ¿eres fulanito? Y yo digo el nombre. Me pasan a un despacho como este. Me sientan en una silla como esta y se sientan del otro lado de la mesa, en el sillón. Y sacan un papel y sacan un bolígrafo. ¿A que usted me iba a hacer preguntas? Digo yo, sí. Y digo, Atiza, este chaval tiene toda razón. Yo funciono como un policía y no lo sabía. Y digo, tengo que cambiar. Y le dije, mira, chaval, no sé lo que haré ni cómo lo haré, pero te juro que nunca más vuelvo a ser policía. Y cuando me quedé solo y pensé, ¿y qué voy a hacer? Llegaba el siguiente chavalillo a hablar conmigo a mi gabinete y yo le decía, oye, hola, mira, yo me llamo Enrique. Y como no, tú te estarás preguntando qué pinto yo en tu vida, que no me conoces de nada. ¿Qué te parece si damos un paseito por el Retiro y al menos eso sacamos? Tomar un poquito el sol. Es el provecho que vamos a sacar. ¿Te parece que en vez de estar aquí sentados pasemos por el Retiro? Vale. Salíamos. Y yo le decía, mira, no me cuentes tu vida. Te voy a contar la mía. Mira, como dicen que soy psicólogo, a veces yo puedo ser útil. Yo conozco jueces y tengo influencia porque tengo prestigio. Si un día tienes problemas con un juez, avísame, apréndete mi teléfono porque a lo mejor me puedes utilizar. Si un día te llaman a una comisaría, da mi teléfono porque a lo mejor yo te puedo defender en la comisaría. Si un día vas a un hospital, llámame al teléfono, que me llamen al teléfono, porque a lo mejor yo puedo ayudarte sentado al lado de tu cama. O sea, chaval, si te sirvo para algo, utilízame. Y si no te sirvo para nada, mándame a hacer gárgaras. Este era mi discurso inicial. A partir de ese momento, todos los chavales estaban encantados de hablar conmigo. Y todos se aprendían mi teléfono. Y casi todos lo utilizaron. Yo había dejado de ser policía. Porque un chaval me había descubierto que yo era policía y yo no lo sabía. ¿Me explico? Tenemos que ir de personas, porque el niño tiene temores y deseos, y yo tengo deseos y temores. Somos idénticos. Si el niño ve que vas de persona... Mira, yo empecé a trabajar en el barrio de Celsa, que era un barrio gitano. Había una escuela pública y había 10 profesores, profesoras. Todos tenían el mismo horario, todos tenían la misma titulación. Unos daban matemáticas elemental, las cuatro reglas, y otros daban lengua elemental, aprender a leer y escribir. Y todos tenían el mismo horario y todos tenían... Y han pasado 30 años y cuando algún niño de aquella escuela me ve, don Enrique, ¿qué es de don Sotero? Todos me preguntan por don Sotero. Don Sotero era uno de aquellos 10 profesores. Nadie se acuerda ni de doña Julia, ni de don Luis. Todos me preguntan por don Sotero. Y yo me he dicho, ¿por qué se acuerdan de Sotero y no de nadie más? Me lo he preguntado y me he encontrado la respuesta. Don Sotero daba matemáticas y lengua igual que los otros. Y tenía el mismo título y el mismo horario. Pero don Sotero, cuando llegaba un niño, decía, uy, hoy estabas medio dormido en clase, ¿qué te ha ocurrido? Jo, don Sotero, es que no veas la que montó mi padre anoche cuando llegó borracho a casa. ¿Quieres que hable con tu padre? No, no, no, que va a ser peor. Bueno, pues luego hablamos para ver qué solución le encontramos. Don Sotero era profesor, pero sabía que los niños, además de escuela, necesitaban muchas cosas. Y don Sotero estaba a su lado. Don Sotero era una persona que conectaba bien con la condición de persona del otro. Por eso el otro tenía tanta necesidad y tanta intimidad y tanto afecto a don Sotero. Tenemos que ir de personas por la vida. No de psicólogos, ni de catedráticos, ni de... Tenemos que ir de personas para que a la persona le sea fácil encontrarse con nosotros en lo que tenemos de común, que son muchas cosas. Bien, ejercer de personas. Otro criterio importante, no sé cómo vamos de tiempo, porque estoy empezando, estoy en el punto 3 y traigo 10 puntos, pero bueno, voy a apurarme más y la cosa... No es lo mismo lo que el niño necesita que lo que el profesor necesita. Normalmente los profesores lo que necesitamos es ganar un sueldo. Y lo que nos garantiza el sueldo es cumplir el protocolo, o sea, dar nuestra clase, enseñar lo que tenemos que enseñar y controlar lo que tenemos que controlar. Pero a veces lo que el niño necesita son otras cosas mucho más y anteriores a esta. Lo acabamos de ver en el ejemplo de don Sotero. No suele coincidir lo que el niño necesita con lo que necesita el profesor. Es muy importante que los profesores nos preocupemos de qué está necesitando este niño de mí y no tanto de qué necesito yo para ganarme el sueldo. Ojo, eso es un primer derecho y una primera necesidad, ¿eh? Que nadie renuncie a preocuparse por su sueldo. Pero atender a los niños no es necesario necesariamente hacer lo que el sueldo a ti te garantiza. Paso a otro punto, porque estos puntos tienen a veces cosas muy en común. Las soluciones de los problemas tienen que ser acordes con la naturaleza de los problemas. Y esto ya casi nunca ocurre. Me explico. Los problemas pedagógicos necesitan soluciones pedagógicas, no psicológicas ni jurídicas. Los problemas psicológicos necesitan soluciones psicológicas, no pedagógicas, policiales ni jurídicas. Los problemas jurídicos necesitan soluciones jurídicas, no psicológicas ni de otra naturaleza. Bueno, pues cuando inventaron el decreto de derechos y deberes de los alumnos, inventaron la derivación. Un chaval molesta en el aula y el profesor hace lo que sabe. Y si la cosa no funciona, le han dicho, a lo mejor es que este profesor, este niño necesita un psicólogo. Y entonces el educador, que tiene un problema pedagógico, porque es que el chaval es revoleras en clase, tiene un problema pedagógico, le han dado la posibilidad de derivarlo al psicólogo. Y cuando lo ha derivado al psicólogo, se queda de un a gusto el profesor, porque el profesor ya no tiene ningún problema. Y entonces el psicólogo del colegio estudia al niño y a la familia y hacen un informe. Y cuando el psicólogo ha hecho el informe, ya ha cumplido con su deber. Si hacer un informe resolvió el problema, que no suele ocurrir, pues ya está. Pero si no resolvió el problema, el decreto de derechos y deberes de los alumnos lo ha inventado, la derivación. Dice, ya no es un problema del colegio. El colegio lo que tiene que tener es un informe psicológico, pedagógico y social. Y eso lo tiene que pasar al ayuntamiento. Y el ayuntamiento va a mandar un psicólogo, un pedagogo y un trabajador social, que van a hacer tres informes. Si esos informes arreglan el conflicto, estupendo. Pero si no, el decreto dice, ya no es problema del ayuntamiento, tiene que pasarlo a la comunidad. Y la comunidad va a mandar un psicólogo, un pedagogo y un trabajador social, que va a hacer tres informes, ya van nueve. Y si los informes ahora arreglan los problemas, ya está. Y si no, le dicen, uy, han pasado psicólogos, ¿verdad? Este chaval es muy difícil. Este chaval tiene que ir al juzgado de menores. Y el juzgado de menores va a mandar a hacer tres informes, psicológico, pedagógico y social. Ya tenemos 12 informes. Entre tanto han pasado años. El chaval está cada vez más destrozado. Y llega un momento en que ya no es asunto del juzgado de menores, porque el chaval ha crecido. ¿Y qué pasa entonces? Parece que no pasa nada, porque nadie interviene. Que no pasa nada. Este chaval y esta familia quedan criminalizadísimos. ¿Qué anormal será este niño y su familia? Que han pasado por ellos 4 psicólogos, 4 trabajadores sociales, 4 educadores y no han conseguido nada. Este niño es un monstruo. ¿Me explico? Y a partir de ahí pasa por las instituciones que atienden monstruos. Y pasan marcados por el destino. La derivación. La derivación es estupenda, nos quitamos el problema de delante. Un ejemplillo en esta misma dirección. Antes, cuando un niño no acudía a clase, el niño tenía un problema porque se estaba haciendo un golfo en la calle, el profesor tenía un problema porque se desacreditaba y el colegio tenía un problema porque se desacreditaba y la familia tenía un problema porque tenía un hijo golfeando en la calle. era un problema dentro de la privacidad académica y familiar. Era un problema de ellos. Y si lo solucionaban, era bien para todos. Y si no lo solucionaban, pagaban el pato todos. El colegio se desacreditaba, la familia tenía un golfo, el niño golfeaba en la calle. O sea, como era un problema educativo, académico, pedagógico, el problema era del ámbito de la familia y del colegio. Si lo solucionaba, era bien para todos, y si no lo solucionaba, era mal para todos. Pero como este problema lo han derivado a otros procedimientos, a procedimientos jurídicos, nadie lo resuelve y el problema queda ahí encriptado y criminalizado. No, los profesores tenemos que recuperar nuestra condición de personas con el niño, nuestra intimidad con el niño. Los profesores estamos para el niño, como persona a persona, y estamos para los papás. Hoy los papás y los colegios se llevan mucho peor que antes. Hoy hay cantidad de colegios que desconfían de los papás y cantidad de papás que desconfían de los profesores. Se ha roto la intimidad, que es la esencia de la pedagogía. Se ha roto la complicidad. Tenemos que esforzarnos por recuperar la complicidad con los niños y con sus papás. Sigo adelante. El carácter relacional de la educación. En la vida todo es relación. Y todo lo que llegamos a ser, lo llegamos a ser por nuestras relaciones. Primero es la relación del niño con el vientre de su madre. El niño es lo que la madre posibilita. Después nace el niño y se abre la criatura a otro universo externo y se abre a otras relaciones. El niño descubre a su papá, descubre a sus hermanitos, después descubre a los familiares, después descubre a los vecinos, después descubre los colegios. El niño va relacionándose sucesivamente y recibiendo de ese sistema de relaciones todo un aprendizaje. Somos el producto de nuestras relaciones. Pero ojo, que una relación siempre es entre dos. Tiene que haber al menos dos términos que se relacionan. La educación no es una excepción. La educación es pura relación entre profesor y alumno. Pero ojo, que son dos. Biografía del profesor, biografía del alumno. Nociones del profesor, nociones del alumno. Hay dos. Si la cosa no funciona, como nos han enseñado en el dominio, nos han educado diciendo que si la cosa no funciona, el niño tiene que cambiar. ¿Y por qué no el profesor, que es la mitad de la relación? Cuando un niño no funciona, seguramente tendrá que cambiar el niño, pero lo que es indudable es que el 50% del cambio tiene que hacerlo el profesor. Yo recuerdo cuando empecé a tener niños en mi casa, una amiga mía, que por cierto era hermana del que fue ministro de Educación hasta hace poco, Marichu Méndez Vigo, pues Marichu tenía también su casa llena de niños. Los dos vivíamos en Moratalaz. Yo visitaba a Marichu a veces. Y yo veía que en la casa de Marichu era una casa con una placidez, una tranquilidad. Y llegaba a mi casa y en mi casa había tensión y perrenchas y conflictos. Y yo un día le dije, Marichu, ¿qué haces? Porque en mi casa hay mucha tensión. Jo, Enrique, salta a la vista. ¿Te salta a la vista porque en mi casa hay tensión? Claro, lo ve todo el mundo menos tú. A ver, ¿tú qué ves? Mira, Enrique, tú eres muy perfeccionista. eres muy... O sea, en tu casa los niños tienen que adaptarse a tu vida. Y son niños muy distintos a ti. En mi casa hemos creado un sistema de vida, la mitad el profesor a gusto y la otra mitad el niño a gusto. A lo mejor la casa cuenta con más desorden y más, y lo integra y lo acepta. Y, ¿por qué? Porque el niño tiene que estar a gusto, que es el 50% de relación, y el profesor tiene que estar a gusto. En tu casa tú estás muy a gusto, pero los niños están muy contra gusto. Yo dije, Atiza, o sea que para que cambien los niños, tengo que cambiar yo. Y entonces he descubierto que de todos los niños que pasaron por mi casa, el niño más difícil he sido yo. Porque es a quien más me ha costado. Lo que a mí me costó descuidar la justicia, descuidar la moral, descuidar la educación, descuidar para preocuparme solo de los niños. Cuando me empezó a interesar un bledo la justicia, la moral, la religión, y solo me empezó a interesar los niños, muchísimo más fácil. Porque claro, vamos a ver, la justicia bien que se cuida ella. El buey suelto bien se lame, dice el refrán, ¿no? La justicia ya, y la ética, la moral, bien que se cuida de ella. Y las iglesias, bien que se cuidan de ellas. Pero del niño roto, ¿quién se cuida? Alguien tiene que tomar partido por él. ¿Me explico? No sé si todas estas cosas os parecen delirios demasiado tremendistas, pero después tendremos mucho coloquio, pues para que pongáis todas las objeciones y todas las cosas que se os ocurran, ¿no? Bien, el carácter relacional de la conducta. Otro criterio fundamental para mí, que tiene mucho que ver, ya veis que todos los criterios tienen mucho que ver con todos, son distintos aspectos del mismo, ¿no? Es importantísimo saber meterse en la piel del niño, ver las cosas desde sus vivencias, desde su punto de vista, no desde el nuestro. Como el enunciado ya es suficientemente claro, lo voy a ilustrar con un ejemplito que es más entretenido y ya no necesita mucha explicación, que tenemos que aprender a meternos dentro de la piel del niño para ver los problemas desde su punto de vista, no desde el punto de vista del adulto. Este ejemplito lo deja muy claro. Me llegó a casa un chavalillo, que se llamaba y se llama, porque tiene ya casi 50 años, pero es un encanto, 40 y tantos, es un encanto de persona. Se llama Kiko. Bueno, pues llegó Kiko a mi casa. Me lo mandaban de las instituciones de tutela. Llegó Kiko a mi casa. Bueno, entró en la casa y empezó a vivir con nosotros, y uno de los primerísimos días yo salí de casa, quedaba en casa una persona que me acompañaba, que me ayudaba, una mujer, y cuando volví me dice, Enrique, tenemos un problema. Digo, ¿qué problema? Dice, el Kiko se marchó a la calle y volvió. Digo, y el problema es que se marchó por la ventana y volvió por la ventana. Yo no entiendo que en mi casa se salga por las ventanas. Afortunadamente era un segundo piso. Y encima, del primero encima había un... Es decir, caerse solo sería un piso. Pero bueno, en todo caso se marchó por la ventana y volvió por la ventana. Y le dije, mira, Adela, tranquila, porque no sabemos lo que significa eso. No debemos hacer nada antes de saber lo que significa. Vamos a ver si lo sigue haciendo o lo deja hacer. Educar no es fácil, ¿eh? Tienes que educar tus emociones y tus ansias de mandar. Yo no sabía lo que tenía que hacer porque no sabía lo que significaba aquello. Entonces dije, primero voy a aprender, saber lo que tengo que hacer y luego ya lo haré. Y no hice nada. Un par de veces... más el chaval se iba de casa por la ventana y volvía por la ventana. Ya como a la tercera o cuarta vez lo senté y le dije, mira, Kiko, tú habrás visto que aquí cuando llamamos al timbre inmediatamente abre la puerta y se entra. Y cuando queremos marchar ni siquiera tenemos que llamar al timbre. Tú abres la puerta y te vas. Nosotros aquí todos nos vamos por la puerta. Me dijo Adela que tú te vas por la ventana. Estoy seguro que tienes razón. Cuando haces eso, por algo será. Y si te es necesario, síguelo haciendo. Lo que pasa es que yo te voy a pedir una ayuda. Si tú sueles salir por la ventana y volver por la ventana, los vecinos nos van a ver. Y a lo mejor no lo van a entender. Y a lo mejor me van a denunciar a mí por dejar eso sin tomar medidas. A lo mejor me va a crear problemas a mí. Si tú lo necesitas, hazlo como lo necesites. Pero si te es posible ayudarme, entra por la puerta y como todo el mundo. Y desde entonces empezó a entrar por la puerta. Luego yo supe, porque fui conociendo la historia del niño, era un niño que había estado en la ciudad escolar. La ciudad escolar es un edificio de Madrid que está en la carretera de Colmenar Viejo, un edificio antiguo, son 8 pisos, pero parecen 16 de altura. Al Kiko no le dejaban ir a visitar a su familia el fin de semana y se subía al tejado y amenazaba, o me dejáis ir a ver a mi madre o me tiro. El Kiko corría por encima de los tejados como una cabritilla por el monte. Al Kiko lo habían ido a buscar los bomberos decenas de veces a la ciudad escolar. El Kiko correteaba por los tejados porque le era necesario para sus necesidades subjetivas. Era la relación con su madre. Cuando vio que nosotros se lo aceptábamos y vio que no le era necesario, entendió que era más fácil otro. ¿Me explico? Es decir, porque aceptamos la necesidad del niño, el niño le fue fácil aceptar la nuestra. Si nosotros desde el principio hubiéramos hecho ordeno y mando, pues el chaval necesitaría defenderse de nosotros y lo seguiría haciendo. Tenemos que aprender a meternos en la piel de nuestros niños. Y paso a otro punto porque querría... Dale. ¿Cuánto me queda? 2 puntos, ¿no? Bueno, sigo. Sí, me quedan 3 o 4 puntos, voy a intentar ser breve. Ahora vienen 2 puntos muy importantes y que no son fáciles de digerir. 1. Hay que tomar partido a favor de los niños. Yo dije antes que yo, por la educación que había recibido, era partidario de la justicia y era partidario de la moral y era partidario de la religión y era partidario, y los niños me fueron enseñando que lo que ellos necesitaban es que yo fuera partidario de ellos. Y a partir de ese momento yo siempre tomé partido por los niños, incluso cuando los niños hacían una fechoría. Porque el niño que hacía fechoría necesitaba que alguien le aceptase tal cual funcionaba y tal cual era. Yo he tomado partido por mis niños. Os voy a poner un par de ejemplos que son muy gráficos y son muy necesarios. Un día un juez me llama y me dice, don Enrique, tengo un chiquillo que me gustaría que se lo llevara usted y tal, el juez de menores. ¿Qué le pasa a este niño? Es ludópata, tiene la manía de robar, lo hace siempre y sin darse cuenta. Yo pensé, bueno, es un juez que me está hablando, no es un psiquiatra. Seguramente no sabe lo que es un ludópata. Pero bueno, en todo caso, lo que sí queda claro es que este niño debe robar mucho. Y le dije, señoría, Usted sabe que yo hago las cosas a mi manera, si usted lo acepta, pues muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva usted con el niño? Uy, ya varios años. Y con sus métodos no dejó de robar. Por eso yo voy a utilizar otros métodos. Vale, vale, muy bien. Quería quitarse el niño encima y me lo echó. Vale. Llegó el chavalillo a mi casa. Y yo el primer día, según llegó, bueno, cuando me lo mandó, me dijo, don Enrique, ¿se lo va a llevar una conducción de policía? Y dije, yo no. Pero se da cuenta, si el niño lo lleva la policía a mi casa, es como cuando lo llevan a la cárcel. Mi casa queda convertida en una cárcel simbólicamente para el niño. No, no, que el niño esté aquí, que yo lo vengo a liberar. El significado de los gestos es totalmente distinto. Usted tenga aquí al niño, que yo vendré a buscarlo. Iba yo y le decía, chaval, vámonos del juzgado. Vente conmigo, ya estás en libertad. Bueno, vino a mi casa. Según llegó a mi casa le dije, mira, me dice el juez que está robando siempre. Yo no sé si eso es bueno o malo, porque no sé si lo que dije, la moral y los criterios, me dice el juez que está robando. Yo no sé si eso es bueno o malo, porque si lo haces por algo será. Pero sí querría que tuvieras en cuenta lo que te voy a explicar. Mira, si me robas a mí, te prometo que no va a ocurrir nada. Ni te vamos a castigar, ni te vamos a echar, ni te vamos a nada. Puedes robar siempre que quieras. No te va a ser fácil, porque yo soy muy veterano y no es fácil robarme. Pero si me robas, es prueba que lo haces mejor que yo. Ole, tío. Si robas a los niños de casa, es mucho peor. Tampoco nadie te va a echar. Ni te vamos a reprochar ni nada, pero va a haber peleas en casa todos los días. Mejor róbame a mí que a los niños. Y desde luego mejor róbame a mí o a los niños mejor que a los vecinos. Porque si robas a los vecinos, no te van a echar a ti, me van a echar a mí. Y entonces yo no me podré interesar por ti. O sea, chaval, si vas a robar, vete a Plaza de Castilla, que queda a varios kilómetros, y que nadie se va a enterar de dónde vivimos. Yo le dije eso convencido. Ya sé que esto, aparentemente, es muy inmoral. Aparentemente. No sé cómo el juez se enteró y me llamó. Es usted un irresponsable, es usted un sinvergüenza, es usted... ¿Cómo le encargué yo a este niño y no sé qué? O sea que usted permite al niño robar. No, no, ¿quién le ha dicho eso? Le ha engañado, señor juez. Pues usted dijo que con tal de ir lejos, que puede robar. Mire usted, antes, bajo su sistema, el niño robaba en todos los sitios. Ahora solo roba lejos de casa. ¿Por qué? Porque yo se lo mandé. O sea, que las cosas que mando ya están funcionando. Ya tiene terrenos acotados. Ya no roba indiscriminadamente ni en todas partes. Ni es ludópata. Ahora ya solo roba lejos de casa. Deme tiempo, que a lo mejor el niño va cambiando. Bueno, al juez le costó mucho, pero me lo dejó porque no tenía otra solución. Me lo dejó en casa. Y el chavalillo, al cabo de un tiempo, dejó de robar. Porque ya no le tenía sentido, ni le tenía utilidad, ni le tenía... Tenía lo que quería. Yo les daba un dinerillo todos los domingos para sus gastos. Bueno, tampoco necesitaba más y el chaval dejó de robar. Quiero decir que aparentemente era inmoral lo que yo le encomendaba al niño. No, lo que hacía era, el no robar era no el punto de partida, sino el punto de llegada. Teníamos que hacer un proceso para que terminara no robando, no que empezara no robando. Entonces, tomar partido para los niños, aunque a veces, aparentemente, eso vaya contra la moral. Esto a mí me ha funcionado muy bien. Otro aspecto, debemos ser muy significativos para los niños. Significar algo muy positivo para los niños con los que nos relacionamos. La gente piensa, a veces me lo dicen, jo, Enrique, claro, tú como vives con esos niños en casa, pues terminas siendo como su padre y te vuelves muy significativo. Pero yo soy profesor de matemáticas y tengo al niño unas horas. ¿Cómo puedo conseguir esa significación? Y yo le digo, mira, no es el tiempo lo que nos da significación. La prueba es que hay papás que han vivido 30 años con su hijo y se odian a muerte. No es el tiempo, es lo que tú signifiques para el niño. Yo le digo, mira, mis niños eran como náufragos. Y yo era como un tablón al que agarrarse. Si un niño está en el mar, en un naufragio, y ve un mueble lujoso del siglo XVIII, y ve un tablón fácil de... ¿A qué se agarra? ¿Al mueble lujoso? ¿Al catedrático? ¿O al tablón al que es fácil agarrarse? Nosotros tenemos que ser como tablones en el naufragio de nuestros niños. Y nuestros niños nos tienen que percibir como que les interesamos mucho. Si yo estoy en un hospital y estoy con asfixia, los 5 minutos que viene la enfermera a ponerme un balón de oxígeno son más importantes que el resto del día. Tenemos que ser balones de oxígeno para nuestros niños. Tenemos que ser tablones en el naufragio de nuestros niños. ¿Me explico? Bien. Voy a explicar 2 cosas más y ya no me alargo más. Siguiente. Tenemos que recuperar el sentido común. Cuando digo esto, alguna vez me han dicho, ala, este piensa que estamos locos. No, mirar, recuperar el sentido común no tiene nada que ver con el raciocinio, ni con la locura, ni con la sensatez. El sentido común es lo que el nombre indica, es sentir y ponerlo en común. Si yo, imaginaros que es invierno y está lloviendo y salgo a la calle, me mojo y siento frío. Y entro tiritando. Uno de vosotros sale a la calle, se moja y siente frío. En su cuerpo, no en el mío. Él siente frío, su frío. Y entra tiritando. Y cuando nos vemos tiritando decimos, qué frío hace, ¿verdad? Sentimos, cada uno en su cuerpo, y lo hemos puesto en común. Acabamos de sentar un principio que ningún científico puede desmontar. ¿Por qué? Porque acabamos de recuperar el sentir en común. Cada vez los profesores y los alumnos tienen menos cosas en común. Cada vez sienten menos en común. Mirad, un ejemplito. Yo daba charlas, unas charlas por radio, desde Córdoba, me llamaban un día a la semana, creo que era el viernes, había un programa en una radio de Córdoba, un programa de radio, dedicaban 1 hora a hablar de prisiones y me conoció el periodista que llevaba ese programa, me llamó y me dijo, Enrique, me gustaría que 5 o 10 minutos hablaras tú de los niños de reformatorio. Y empecé a hacerlo. Me llamaba el viernes y yo largaba 5 minutos de opiniones y consejos a los niños y tal, de los reformatorios. Empezaron a oír ese programa en todos los reformatorios. Y me llamaban los niños de varios reformatorios. Ese programa, que era un programa de Córdoba, se oía en Murcia, en Andalucía, en Extremadura y en Marruecos, en otros, y en Canarias. En otros sitios no se oía, era un programa de mediana longitud. Me empezaron a llamar niños y mamás contando historias de reformatorios. Y yo, hablaba en nombre de los niños por la radio y decía las cosas que a los niños les interesaba. Entonces, en los reformatorios empezaron a cabrear y prohibieron oír el programa. Y entonces los chavales lo hacían clandestinamente y conseguían que me llegaran cartas denunciando cosas y tal. Y yo lo decía, y las madres me llamaban y me hablaban y decíamos cosas, ¿no? Hubo un momento que la comunidad andaluza decidió acabar con ese programa y lo prohibió. Y entonces Derechos Humanos le dio el premio ese año al programa y un año más conseguimos que siguiera oyéndose. Después lo cerraron y no se volvió a oír más. Bueno, un día me llama el director de un reformatorio de Canarias y me dice, en plan muy educado, me dice, don Enrique, escucho su programa con mucho interés, pero lamento decirle que no estoy en absoluto de acuerdo con usted. Y no lo estoy por 8 razones. Primero, yo soy director de un reformatorio y usted no. O sea, que habla de lo que no sabe. Segundo, llevo casi toda la vida de educador en un reformatorio o de director. ¿Usted estuvo alguna vez en un reformatorio como educador? Usted habla de lo que no sabe. Tercero, cuarto, quinto, me daba 8 argumentos. Yo leí la carta, que era muy respetuosa, y dije, este tío tiene toda razón del mundo. Por ejemplo, decía, he notado que usted siempre toma partido por los niños. Y yo le dije, pensé, tiene razón en los 8 puntos de lo que me dice. Y entonces le contesté con una carta muy cariñosa, en la que decía, le parecerá broma, pero estoy de acuerdo con usted en los 8 puntos. Lo malo es que a usted se le olvidó el punto número 9. Mire usted, los niños de su reformatorio les tienen miedo a ustedes porque mandan en su vida. Y los profesores y educadores de su reformatorio le tienen miedo a los niños porque son salvajes. En relación de miedo, la educación es absolutamente imposible. Donde hay miedo, se podrá domesticar, pero jamás se podrá educar. Donde hay miedo, la educación es imposible. Por eso, su reformatorio y los reformatorios donde haya mutuo miedo, lo mejor que podían hacer era cerrarlos. Le contesté eso. Educar bajo el régimen del miedo es absolutamente imposible. Educar bajo el sistema de dominio en que nos han educado es muy difícil. Por eso tenemos que apearnos, empezar a ser personas, ver en los niños personas y aproximarnos e intimar con ellos. Como son muy listos, ya han sacado conceptos que lo dificulten. La distancia óptima. Nos han inventado. El educador tiene que estar encima y distante. Un amigo mío, Enrique Castro, que algunos lo conocéis, dijo un día, y me pareció brillante, dijo, la distancia óptima es el abrazo. Hoy abrazas a un niño y entras en riesgo. Bueno, os recomiendo que no entréis en riesgo, pero recomiendo que os saltéis toda esa normativa que es perversa, que nos quiere cosificar, que nos quiere objetualizar, que nos quiere convertir en plazas sin biografía, que nos quiere convertir en usuarios. Como yo no estoy de acuerdo, trino contra eso. Última idea, esta sí que ya es la última. A veces, cuando he dado charlas, sobre todo en universidades, me han preguntado, Enrique, ¿qué porcentaje de éxito tenéis? Vuestro procedimiento parece muy bonito, pero ¿qué porcentaje de éxito tenéis? A mí las primeras veces que me hacían esta pregunta me dejaban descolocado. Yo decía, rea, ¿y yo qué les digo? Pero luego, como soy gallego y sé contestar con preguntas, me inventé mi pregunta para quitarme la pregunta de encima, nada más. Enrique, ¿qué porcentaje de éxito tenéis? Y al que me lo preguntaba le decía, ¿tú tienes familia y amigos? Claro. ¿Qué porcentaje de éxito tienes con tu familia y con tus amigos? Hay cosas que no son sometibles a porcentajes. No son sometibles a porcentajes. Os cuento una anécdota que deja clarísimo esto y explica la noción de éxito y fracaso que hoy tengo, que me la enseñaron los niños con evidencia. Me mandaron a un chavalillo, un juez me mandó a un chavalillo que tenía 12 para 13 años. Me lo manda. Vive con nosotros 3 años y cuando tenía 15, 16, el juez me llama y me dice, mire, como entonces era posible que los niños empezaran a trabajar en forma de aprendices, porque estoy hablando de los años 70, me dice, mire, como el niño ya está, es mayorcito y la mamá lo necesita, la mamá y yo pensamos que lo mejor es que el niño vuelva con su mamá. Y yo le dije al juez, si el niño está de acuerdo, yo no tengo ningún inconveniente. Como todos estaban de acuerdo, le dije, pues vete a casa de tu mamá, y se fue. A los 2 meses, un día un chavalillo mío, que ya tenía 18 años, ya trabajaba, llega a casa cuando estábamos comiendo y me dice, Enrique, al Félix lo han estrangulado. Digo, ¿qué me dices? Lee el caso. Pasé por un kiosco y tenía la revista El Caso. El Caso era un periódico que entonces se publicaba y que lo dirigía un jefe de policía, era el director del caso, y contaba las truculencias que habían ocurrido en España. Bueno, pues salía mi Félix en la portada del caso, ahorcado con cables, en el interior de un coche, abandonado en una carretera de Extremadura, con un simulacro de bomba. Yo fui a la revista El Caso, hablé con el periodista se asustó mucho, no quería hablar conmigo, luego me dijo que él se había limitado a publicar la noticia que le había mandado la policía, que él no sabía nada y que no quería saber nada. Yo traté de indagar y nunca supe nada. Como era el primer niño que moría de los que estaban en mi casa, a mí me entró un repente de fracaso y mis amigos colaboraban en él. Fíjate, Enrique, no estamos preparados. A lo mejor si supiéramos hacerlo bien, lo de Félix no había ocurrido. Y afortunadamente los niños que me lo enseñaron todo, ¿quién educa a quién? Los niños que me enseñaron todo me sacaron de la ignorancia. Y en su lenguaje, ahora yo lo voy a decirlo en mi lenguaje para ser breve, pero en su lenguaje de niños me dijeron, mira Enrique, la vida de Félix antes de llegar a casa era un infierno. ¿Tuviste cómo traía el cuerpo lleno de mataduras, de restos de heridas antiguas? Tú sabes que la madre es alcohólica y es prostituta. Tú sabes que su hermanita pequeña ya es alcohólica y ya es prostituta. La vida de Félix hasta que llegó a casa fue un infierno. Y la vida de Félix desde que marchó de casa tuvo que ser un infierno. Porque para acabar como acabó, tuvo que vivir un infierno. La única vida bonita que tuvo Félix fue con nosotros. ¿Te acuerdas cuando corríamos por el monte Aloya en Galicia y él corría detrás de los caballos? ¿Te acuerdas cómo se revolcaba por la hierba? ¿Te acuerdas cómo nos bañábamos en un riachuelo que había allí, que ya ha desaparecido? ¿Te acuerdas cómo nos bañábamos allí? ¿Te acuerdas cómo se reía, cómo disfrutó con nosotros? La única vida que tuvo Félix fue con nosotros. Y entonces mi criterio de éxito y fracaso hoy es, si con un niño mejor que sin él, 100% de éxito. Y si el niño dice, si con Enrique mejor que sin Enrique, 100% de éxito. Que después nos cae una teja en la cabeza y nos mata. Es que nosotros no controlamos el universo, la vida. A lo mejor luego nos lo matan por tráfico de drogas, o a lo mejor se muere ahogado, a lo mejor. Pero es que eso se escapa. Lo que a mí me responsabiliza es, con estos niños mejor que sin ellos, los niños están contentos de tenerme de profesor, pues nuestro éxito es 100%. Tantea si tus chavales están encantados de haberte conocido. Y en ese caso, pase lo que pase en la vida, estás teniendo un 100% de éxito. ¿Me explico? Bueno, perdonar este discursote tan largo, no sé lo que me he largado.